Ivonne Gutiérrez, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos con el Juani de Pian y queríamos consultarte como integrante de unidad estudiantil por la conformación de este frente que han hecho en la Universidad Nacional de La Pampa. Vos sos consejera directiva de la Facultad de Ciencias Humanas y contanos cuál es la intención y la expectativa de este frente que han armado. Bien, te comento, yo soy consejera superior de la universidad. Bien. Bueno, no, te comento un poco lo que pensamos cuando hablamos de este frente. Bueno, la idea es poder, bueno, crear como, dejar de lado todas las diferencias que tenemos en las agrupaciones y demás, porque bien creemos que hay un objetivo en común que compartimos casi todas las agrupaciones. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto y la idea también era poder generar un lazo entre todas las facultades, ¿no? Porque, bien como saben, solamente la facultad que está en GIL es Económicas, Jurídicas y Humanas, pero bueno, luego tenemos Naturales y Agronomía, y luego también las sedes en Pico. Entonces, bueno, la idea era poder generar un lazo entre todos los centros de estudiantes de las facultades para poder estar en contacto, ver cómo está la situación en cada facultad, y bueno, luego, bueno, qué medidas podemos llevar a cabo, y bueno, la idea es poder llevarlas a cabo juntos, y no solamente desde algunos centros de estudiantes, sino poder hacerlo todas las agrupaciones y centros de estudiantes juntos. Muy bien. ¿Ves al frente estudiantil, no al frente organizativo, sino en general, al estudiantado, movilizado de acuerdo a lo que la circunstancia requiere? No estás más, Ivonne. Bien, bueno, se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con Ivonne Gutiérrez, integrante de unidad estudiantil y consejera superior de la facultad. Desde el área de la Facultad de Ciencias Humanas en el Consejo Superior, obviamente. Ahí estamos tratando de recuperar la conversación con Ivonne Gutiérrez en un contexto en el que se viene un nuevo paro universitario. Está previsto para esta semana, miércoles y jueves, otra medida de fuerza del sector de la docencia universitaria que está siendo totalmente desatendido, incluso pese a las medidas de fuerzas por el gobierno nacional. Sumado a que los rectores y rectoras de las distintas universidades nacionales, después de su cumbre en La Pampa, vienen haciendo planteos vinculados con la falta de presupuesto para el sector, que incluye sobre todo la situación salarial. No estamos recuperando la conversación, vamos a continuar con nuestro previsto. Les digo lo que explica la docencia en este momento, va a haber un paro miércoles 11 y jueves 12. Normalmente ese paro tiene respuesta y acatamiento total en La Pampa. No hay actividad ni miércoles ni jueves, tampoco en el colegio secundario de la universidad. Esto mientras la Cámara de Senadores trata la ley de financiamiento que Milei ya anunció que va a querer vetar. Ivonne, ¿te recuperamos ahí la comunicación? Sí, perfecto, ahí está. Bien, bien, Ivonne. No, te preguntaba si crees que el frente estudiantil, no el que han conformado como organización, sino el estudiantado en general, está movilizado de acuerdo a la circunstancia. ¿Te parece que, por ejemplo, la movilización que sí muestra el sector docente o trabajador, crees que la tienen en este momento los estudiantes, las estudiantes? Mira, yo creo que por un lado, siento de que los estudiantes, casi todos en general, piensan como nosotros, que hay que defender la educación pública. Creo que la mayoría está a favor de esto. También se vio un poco la marcha del 23 de abril. Lo que me parece que por ahí falta, ¿no? Es poder generar estas movidas, ¿no? De que participen de estas movidas. Entonces, bueno, también un poco como centros como conducciones de centro y agrupaciones, un poco también esa es nuestra tarea y es lo que también tratamos de proponernos, bueno, tratar de seguir incentivando más a que el estudiantado participe desde otro lugar también. Yo creo que la gran mayoría debe estar con mucho miedo por lo que puede pasar. Bueno, con esto, ya que Milei también dijo que si la ley sale la va a vetar, pero bueno, por ahí lo que falta es esto, ¿no? Un poco de salir de ese lugar de comodidad y bueno, por ahí participar más de las marchas y eso, pero en ese sentido sí, por ahí, bueno, yo siempre considero también que hay que tener un poco de paciencia, por más de que la situación parezca que... obviamente va a ser que la situación es tan urgente que a veces uno le entra mucho miedo, pero bueno, yo creo que poco a poco me parece que vamos a ir convenciendo un poco más, ¿no? Bien, me parece que es construir construir desde estos espacios. ¿Qué actividad concreta, si es que la tienen prevista, va a ser el frente de aquí en más? ¿Cómo sigue, bueno, esta historia después de la creación del frente formal? Bien, la ahora vamos a tener una asamblea mañana para ver qué actividades vamos a realizar. Ya sabemos que el miércoles y jueves va a haber paro docente nuevamente, así que vamos a ver qué actividades podemos llevar a cabo. Bien, no está definido entonces. No, porque bueno, ya mañana nos juntaremos todas las agrupaciones porque bien, como te digo, por ahí, al ser todas las agrupaciones y desde Pico, hay que encontrar un día que podamos conectarnos todas juntas y también el estudiante general, así que segura mañana haremos una reunión. Ivón, muchas gracias. No sé si te queda agregar algo más. Por supuesto que el micrófono está abierto. No, bueno, esto de que vamos a necesitar desde mucho acompañamiento en esta causa. Y bueno, la idea es que poder despertar también a la sociedad, ¿no?, en general, y bueno, y que se acompañe desde todos los lugares posibles, porque bueno, bien como sabemos, existe este miedo de que si la ley sale igual, Milei la vete, por esta razón, bueno, la universidad puede ser que no, que los docentes decidan no dar más clases o alguna medida de fuerza que tomen, así que es muy urgente, y bueno, estaría bueno que las próximas medidas también se puedan ir acompañando la sociedad en general. Dale, me queda, ¿sabés qué? La cantidad de veces que dijiste en la charla la palabra miedo, evidentemente. Sí. Sí, porque bueno, porque es una realidad, hay un miedo dentro de la universidad. No sé cómo explicarlo, yo creo que sí, que es eso, que es tener miedo de que realmente no podamos terminar el cuatrimestre y de que parezca que la universidad la tenemos tan naturalizada, que siempre va a estar abierta, que siempre va a estar ahí, que vamos a poder ingresar y tener nuestras clases y graduarnos, que bueno, sí, de que hay un miedo real de que bueno, de que la situación no mejore, que los sueldos no se de los docentes y no docentes no mejoren, y bueno, esta situación además escale a una violencia todavía mayor también, ¿no? Porque eso es importante también remarcar, ¿no? Que estas situaciones también pueden llevar por ahí siempre uno dice que tal vez acá en nuestras universidades que son más pequeñas, pero bueno, a veces uno puede ver que si esta situación se agrava en las universidades más grandes, con las grandes ciudades, la situación se puede generar además aún más violenta. Eso también nos da miedo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, seguís la política universitaria, supongo. Bueno, si estás activa, sí. ¿Qué te pareció la elección en la UBA? Con muchísima participación y resultados electorales, sí, que lejos de la violencia también están dando un mensaje por, sí, otra vía. A mí me parece perfectamente, como vos decís, de que con militancia, de que con escucha, de escuchando al estudiante, de estar para ellos, de hacer buenas gestiones, te eligen. Y bueno, y también fue una muy gran elección para el campo nacional y popular. Claro. Así que estamos muy contentos por eso también acá, desde nuestra agrupación en particular, que es peronista, para nosotros es una alegría enorme. Y que bueno, y de que cuando dicen que bueno, que no vamos a volver más, bueno, por ahí hay que tener cuidado, porque desde las bases estamos muy convencidos de cuál es el camino y no lo vamos a entregar jamás. Así que yo creo que con eso, con las ideas más claras que nunca y yendo a convencer a todos nuevamente, vamos a seguir ganando. Dale, Ivón, gracias de vuelta. Dale, gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Ivón Gutiérrez es integrante de Unidad Estudiantil. Se conformó un frente de agrupaciones universitarias en la Universidad Nacional de La Pampa.